Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el poemario En el cauce de mis ansias, de la poeta y educadora lojana Maruja Valdivieso, en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta obra contiene en sus 167 páginas textos poéticos relacionados con el entorno de la autora, de sus facetas de maestra, madre y mujer. Sus poemas le cantan a la libertad de amar y de expresar. Internacionales. Ottawa, Canadá. Una exposición de fotografías de arte sobre los 41 países que participan en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 se realizará del 25 de junio hasta el 16 de agosto próximo en tres instituciones culturales en Canadá. Esta exposición busca resaltar la rica diversidad de las culturas panamericanas, promoviendo la inclusión y la interconexión cultural de nuestros pueblos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.